tardes, pues vamos a empezar la presentación del invitado que tenemos esta tarde, que es el profesor Rolando García, que trabaja actualmente en el Centro de Estudios Atmosféricos, Centro Nacional de Estudios Atmosféricos de Boulder, en Colorado, y que está de visita trabajando pues con el grupo de Manolo López Puerta. Y bueno, estuvimos ahí hablando de Manolo, no sé qué tipo de conversación apareció, la relación que tenía Rolando, un último trabajo que había hecho sobre problemas de cambio climático y precisamente unos estudios de qué hubiera pasado si hubiéramos seguido emitiendo en, digamos, compuestos de CFC a la atmósfera a la misma tasa de producción que se estaban haciendo cuando se firmó el protocolo de Montreal en 1987. Dijimos, pues esto yo creo que es un tema de los que sí interesan a la gente que normalmente viene aquí los jueves y que nos gusta discutir de todo esto, porque afecta directamente también a lo que es el problema del cambio climático, que como todo el mundo sabéis está teniendo mucha controversia a nivel mundial, porque los intereses pues evidentemente están muy encontrados. El profesor Rolando García estudió en varios sitios. Estudió en Cuba, en su Cuba natal. Hizo cuarto y reválida en España, parezca mentira. Y posteriormente se fue a la Universidad de Nueva York, donde me imagino acabaría su secundaria, y empezó su licenciatura de física en la Universidad de Nueva York, donde finalizó en, si no recuerdo mal, 1971. Posteriormente se fue a la Universidad de Florida. A la Universidad de Miami, para una escuela que había de estudios atmosféricos, y donde realizó su tesis doctoral. Él ha tocado diferentes temas en lo que es el estudio de la atmósfera terrestre, que es, digamos, la modelización de la atmósfera terrestre, que es su campo de trabajo, ¿no? Entre los que yo tengo apuntada, pues tiene dinámica de la mesosfera y de la estratosfera, la capa de ozono, que digamos también fue un poquito el origen de su interés posterior por el clima, las ondas atmosféricas, lo que son las medidas de satélites, pues me imagino para comparar con los modelos que uno hace, pues tendría que imaginar esto, y posteriormente, ya digo, el último caso con el clima. Yo ahora, cuando estábamos hablando de un poco de esta presentación y de su currículum y tal, yo le pregunté que si lo del clima había venido un poco pues por algún contrato con el gobierno, algún contrato social. Dijo no, simplemente me dio curiosidad, obviamente trabajaba con la atmósfera y quise que meterme un poco a ver qué se podía hacer con lo que yo sabía hacer. Y creo que ese es el esquema general de la persona que nos va a contar y de la persona que hoy tenemos con nosotros. Así que, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quería especialmente agradecer a Manuel López Puertas, quien nos ha invitado a mí y a mi esposa a pasar una temporada aquí en Granada colaborando con el grupo de Atmósfera de Planetas en cuestiones de mediciones satelitales. Si tenemos suerte, terminaremos un artículo antes que me marche, vamos a ver, porque compite el turismo y la ciencia, ¿no? Pero se hará lo posible. De cualquier manera, hoy voy a hablar de un trabajo que terminé pues hace un año o así, se ha publicado recientemente, y es la cuestión de qué hubiese ocurrido si los compuestos CFC, los halógenos en general, no hubiesen sido regulados por el protocolo de Montreal, ¿no? Entonces es una cosa que la comunidad científica le llamamos el mundo evitado. Esto es lo que voy a hablar. Primero, ¿por qué quiero hacer este estudio? ¿Por qué me interesé en eso? Luego, algunas definiciones y conceptos físicos que tal vez sean muy elementales para parte de la audiencia y a lo mejor me pase con la otra parte, pero haré lo posible porque es importante entender por qué estos compuestos son importantes tanto desde el punto de vista de destrucción de ozono como desde el punto de vista de ser gases invernaderos. Hablo un poquitico del modelo, los escenarios de cálculo que hicimos, un escenario control y un escenario en el que se aumentaban los gases invernaderos, y cuál es la diferencia entre ambos. Me centro en los resultados en dos temas, la evolución de la capa de ozono y los cambios en el clima de superficie, Y luego, como hacemos los científicos siempre, hago un resumen para que no os olvidéis de qué he hablado. Muy bien, entonces, la motivación del estudio. Bueno, pues curiosidad, como todos los científicos, nos interesa saber por qué funcionan las cosas como funcionan. Entonces, sabemos que los compuestos halógenos que le decimos, que entre ellos se encuentran los CFC, los clorofluorocarbonos, y otras moléculas que contienen átomos de cloro o de bromo, son sustancias que destruyen el ozono. En inglés se le llaman ozone depleting substances o ODS, y con frecuencia me voy a referir a ellas por este acrónimo ODS. Pero además de destruir ozono, son gases invernaderos. Voy a explicar por qué. Sabemos que desde el año 87, el protocolo de Montreal y sus enmiendas en Copenhague, Montreal en 97, Beijing y demás, y Londres, han regulado las emisiones de los ODS, primero para nivelarlos y posteriormente para que disminuyan a través del tiempo. Hace un par de años, 3 años, Newman y colegas estudiaron los efectos del aumento de los ODS sin control a través del siglo XXI y le llamaron a este escenario el mundo evitado por el protocolo de Montreal. Yo voy a utilizar también ese nombre para referirme a lo que hubiese ocurrido si no se hubiese adoptado el protocolo. Una cosa que no consideraron en su estudio es el efecto invernadero de los gases ODS. Resulta ser que yo tengo un modelo que se presta para calcular tanto la química de la atmósfera como el efecto invernadero de los gases sobre la temperatura y la circulación atmosférica. Por lo tanto, como tenía ese modelo a mano, le echamos mano y vemos qué ocurre. Antes de explicar qué es lo que calcula el modelo, algunas definiciones y conceptos físicos que yo creo que son esenciales para entender lo que voy a hablar. Primero que nada, ¿qué son los ODS? Esos Ozone Depleting Substances, o sustancias que destruyen el ozono. Pues son compuestos que se utilizaban, hablamos de los ODS originales, en un gran número de aplicaciones industriales y agrícolas, por ejemplo, como refrigerantes, como aislantes, como pesticidas y demás, ¿no? Una cosa que tienen en común es que contienen átomos de cloro o de bromo, o aún ambos de ellos. Por ejemplo, aquí hay tres ejemplos. El CFC-12, bien conocido, es un refrigerante. Se utilizaba en aire acondicionado, por ejemplo, tanto en automóviles como en refrigeración industrial. El Halon 1211 es un extintor. Y methyl bromide, bromuro de metílico, es un pesticida. Y lo que tienen en común es que tienen uno o más átomos de cloro, o átomos de cloro y de bromo, o átomos de bromo. ¿Qué ocurre? Estos compuestos son muy estables en la troposfera, son esencialmente inertes químicamente, pero una vez que ascienden a la estratosfera por la circulación general de la atmósfera, los átomos de cloro y bromo pueden ser liberados por la radiación ultravioleta, que causa fotólisis de estas moléculas. O sea, la radiación rompe los vínculos de estas moléculas y libera átomos de cloro. En este caso, este es uno de estos compuestos, el CFC-12, ¿no? Cuando ocurre la reacción con un fotón de, eso debía ser un nu, pero no salió como símbolo, con un fotón de radiación ultravioleta, se puede seguir uno de estos dos caminos. Uno libera un átomo de cloro, otro libera 2 átomos de cloro. ¿Qué ocurre con esos átomos de cloro y de bromo cuando son liberados en la estratosfera? Pues tienen consecuencias muy importantes. Primero que nada, la cantidad de átomos que se libera es bastante pequeña. Estamos hablando de una molécula de compuesto que contienen o cloro o bromo por cada 1,000,000,000 de moléculas de aire. Lo que le decimos una razón de mezcla de 10 a las menos 9, ¿no? En inglés, part per billion, porque ahí va un billion, o sea, son mil millones. Entonces, cantidades muy pequeñas, sin embargo, tienen efectos muy importantes, como vamos a ver. Son capaces de destruir el ozono con gran eficiencia. El ozono, la razón de mezcla en la atmósfera es entre 1 y 10 moléculas de ozono por cada 1,000,000 de moléculas de aire. O sea, 1,000 veces la abundancia del ozono que de los compuestos de cloro y bromo. Sin embargo, estos compuestos pueden destruir el ozono muy eficientemente. ¿Por qué? por los ciclos catalíticos. Es entre vosotros, los que seáis químicos, pues saben lo que es un ciclo catalítico. Es esencialmente un conjunto de reacciones en el cual una serie de compuestos afines, en este caso compuestos que contienen cloro o bromo, se reciclan a través del ciclo de reacciones, de manera que su resultado neto, en este caso, es destruir, por ejemplo, el ozono, sin que se destruyan los compuestos de cloro o bromo, simplemente se reciclan. Vamos a tomar este de aquí, que es el más sencillo. Hay un átomo de cloro que ha sido liberado de uno de los ODS, reacciona con ozono, forma monóxido de cloro y oxígeno, una molécula de oxígeno, o sea que ha destruido una molécula de ozono. Hay un átomo de bromo que también ha sido liberado de otro compuesto ODS, reacciona con el ozono y de la misma manera, monóxido de bromo y molécula de ozono. ¿Pero qué ocurre? Estos dos compuestos pueden reaccionar el uno con el otro y se recuperan los átomos originales de bromo y de cloro. De manera que este ciclo de reacción, el neto es dos moléculas de ozono, van a tres moléculas de oxígeno molecular. Y no se pierde ningún cloro ni ningún bromo. Este funciona como por decir, pero es un poquitico más complicado. Por cierto, este ciclo de reacción fue propuesto por Mario Molina, una de las razones por la cual ganó el premio Nobel de Química hace unos años. Este es muy importante en la Antártida, este es importante, pero no tan importante como este. Bueno, entonces eso. Esa es la razón por la cual cantidades muy pequeñas de cloro y bromo derivados de los ODS pueden destruir gran cantidad de ozono. Además, como si eso no fuera poco, los ODS son también potentes gases invernaderos. Además de poder liberar cloro y bromo, que pueden destruir ozono, mientras se mantengan intactas las moléculas de los ODS en la troposfera, sobre todo en la baja estratosfera, pueden tener un gas invernadero. ¿Por qué? Para entender eso, hay que entender un poquitico del efecto invernadero. Los entendidos aquí en el tema ya sabrán de qué hablo, pero vamos a dar un curso de radiación solar y terrestre en 5 minutos. Aquí el cuadro superior muestra radiación en dos bandas de número de onda. Número de onda pequeño corresponde a radiación muy energética, ¿no?, como la radiación visible ultravioleta. Número de onda largo corresponde a la radiación infrarroja, lo que uno siente, el calor es radiación infrarroja, porque se siente, percibimos como calor. El espectro de radiación solar tiene su máximo en el color verde, en la banda visible para nosotros, quiero decir, ¿no? Entonces la atmósfera es transparente a la radiación visible. El espectro solar está centrado alrededor de los 600 nanómetros. Esto sería una distribución Planck, ¿no?, de lo que sería la radiación en función de número de onda. Lo lleno en rojo es la que se recibe en la superficie en la Tierra, la curva en línea roja es lo que emite el Sol y lo que existe al tope de la atmósfera. O sea que la atmósfera absorbe muy poca de esta radiación, sobre todo en la región visible, obviamente, porque si no, no sería visible. Pero hay una pequeña banda en la ultravioleta donde no llega la radiación a la superficie de la Tierra. Esa es la banda donde absorbe ozono, y por eso el ozono es tan importante. Ahora vamos a ver la radiación infrarroja. Es la radiación térmica, la que emite la Tierra cuando es calentada por el Sol. Entonces emite cierta cantidad de radiación, y ese balance entre la radiación que se recibe del Sol y la radiación que emite la Tierra, lo que forma la tasa térmica del planeta a escala global. La radiación térmica alcanza su máximo alrededor de los 10.000 nanómetros, pero en contra de lo que ocurre con la radiación visible, la gran parte de la radiación térmica no o aparece al tope de la atmósfera, sino que es absorbida por la atmósfera. Esta línea azul es la temperatura black body, ¿no?, cuerpo negro de la Tierra, obviamente mucho más fría que la del Sol, pero si la Tierra emitiese como un black body, tendría esta distribución de radiación solar. Sin embargo, lo que tiene es esta. ¿Qué ocurre? Que toda la radiación aquí y aquí o sea, a número de onda menor de 10.000 o mayor de, a menor de 8.000 o mayor de 12.000, se absorbe en la atmósfera por los gases invernaderos, que son el CO2, el metano, el N2O, el ¿cómo se diría? Óxido nitroso, exactamente, y el vapor de agua. El vapor de agua en realidad no es un gas invernadero primario, sino es un gas que reacciona a los cambios de temperatura, porque el largo de vida en la atmósfera de una molécula de agua es muy pequeña, pero sin embargo es también muy importante, como vamos a ver. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué ocurre? Entra la radiación solar, la Tierra emite, pero la mayoría de la radiación las bloquea los gases invernaderos, ¿ok? ¿Por qué son tan importantes? Otra cosa para decir, la única parte donde emite la Tierra al espacio es lo que llamamos la ventana atmosférica, entre los 8.000 y los 12.000 nanómetros. Es la parte donde no absorbe ni el vapor de agua, ni el dióxido de carbono, ni ninguna de estas otras moléculas que constituyen los gases invernaderos. Sin embargo, los ODS son unos gases invernaderos muy potentes. Se calcula con respecto a una molécula de CO2 que, por ejemplo, el CFC-11 o el CFC-12 tengan un efecto igual a 6.000 moléculas de CO2 en el caso de CFC-11 y de más y de 11.000 en el caso de CFC-12. O sea que la eficiencia radiativa, el forzamiento radiativo que produce una molécula de cualquier compuesto comparado con una molécula de CO2 es extremadamente grande para los ODS, los halógenos o clorofluorocarbonos. ¿Por qué? Pues esta es la ventana atmosférica de que hablábamos antes, entre 8.000 y 12.000 nanómetros aproximadamente, que está definida por el espectro de absorción de vapor de agua y el espectro del CO2. Si uno pone este y este otro junto, te da este espectro de absorción que solamente deja esta ventana donde se puede emitir al espacio la radiación terrestre. ¿Qué ocurre con los CFC en el caso de estos dos? Esto es una ampliación de este rango de número de onda, es que absorben exactamente en la ventana terrestre, la ventana de radiación terrestre. Por lo tanto, aunque la concentración sea muy pequeña, tiene un efecto muy grande sobre la tasa de radiación. Eso es el background, podemos decir, ¿no? El conocimiento de fondo para entender primero por qué son tan importantes a la hora de destruir el ozono y por qué son tan importantes a la hora de producir efecto invernadero. Con esos conocimientos, pues entonces vamos a ponerlos en un modelo numérico y ver qué resultados nos da según pongamos un escenario u otro del crecimiento de estos gases. Una cosa que siempre me pregunta la gente es, ¿qué es un modelo numérico? ¿Es algún tipo de modelo estadístico en el cual uno, pues, diga, hagamos una relación lineal entre compuestos invernaderos y tal y cual cosa, y de eso salga una predicción de la temperatura? No es eso. No es esto lo que es. En realidad, el modelo numérico es una herramienta de cálculo, y es una herramienta de cálculo que se utiliza para resolver las ecuaciones de física y de química que gobiernan el sistema terrestre. ¿Qué ecuaciones? Pues simplemente las leyes de Newton aplicadas a un fluido en rotación, que es la atmósfera terrestre, la primera ley de termodinámica, las ecuaciones de transferencia radiativa y las ecuaciones de producción y destrucción de compuestos químicos. Todos estos tienen sus ecuaciones, son ecuaciones bien definidas, deterministas en principio, pero no las sabemos resolver de una manera analítica, ¿no? Son ecuaciones extremadamente complicadas. Tres dimensiones, más tiempo, muchas interacciones no lineales. La única manera de resolverlas es acudiendo al cálculo numérico, y para eso están los ordenadores a gran escala. Entonces, eso es lo que es el modelo numérico. Y es por esta razón, porque los modelos numéricos están fundados en las leyes básicas de física, que tenemos confianza en sus resultados. Este es el modelo numérico nuestro, esto lo pongo aquí como un anuncio, pero es la página web nuestra, pueden acceder ahí aquí, ¿no? Este es el centro donde trabajo yo, es un centro a nivel del país, ¿no? Está subvencionado por la Fundación Nacional de Ciencia, el National Science Foundation de Estados Unidos. y era dirigido por un consorcio de unas 60 universidades estadounidenses, la que constituyen la junta directiva. Una de las cosas que hacemos en NCAR son estos modelos de gran envergadura que no se pueden abordar al nivel de una universidad porque llevan demasiados recursos. Tenemos un centro de cálculo muy grande, tenemos personas que saben programar y tenemos expertos en la cuestión de la solución numérica de los modelos. El modelo, pues, el ámbito de cálculo es global, polo a polo, y de superficie 140 kilómetros. O sea que puede ver uno no solamente la troposfera, sino lo que pasa en la estratosfera también. Ahora bien, ¿cómo utilizamos el modelo? Pues hacemos lo que le llamamos escenarios de modelización. ¿Qué es eso? Pues no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro, pero sabemos que el futuro, o sea, la trayectoria dinámica y térmica de la Tierra, va a depender de la concentración de gases invernaderos. Entonces tenemos dos escenarios. El escenario que le llamo control es lo que el Panel Internacional de Cambio Climático, el IPCC, ha definido como el escenario RCP 4.5, que no tienen que preocuparse por qué significa eso, pero lo que sí tienen que entender es que es lo que llamamos un escenario moderado de crecimiento de gases invernaderos. ¿Qué significa eso? Que hacia el final del siglo XXI, aquí la abscisa va desde el año 60 hasta el año 2090, se estabiliza el crecimiento del CO2, de hecho disminuye el crecimiento del metano y el de N2O, el de óxido nitroso, empieza a estabilizarse. ¿Qué ocurre con los ODS? ECL es una cosa que en inglés se dice Equivalent Effective Chlorine, que es una manera de englobar el efecto total de todos los compuestos ODS, porque no todos tienen el mismo forzamiento radiativo, pero hay manera de hacer una combinación lineal de todos esos. Y de aquí se saca entonces una ECL, que es la abundancia efectiva de todos los compuestos de cloro y de bromo. De acuerdo con el protocolo de Montreal, empezando en el año 87, se estabiliza primero y luego se tiene proyectada una disminución constante de la abundancia de los compuestos ODS en la atmósfera, de manera que hacia final del siglo XXI estaremos aproximadamente donde estábamos en el año 1980. Si se cumple el protocolo que hasta el momento se está haciendo. El escenario del mundo evitado, en contraste al de control, tiene exactamente la misma tasa de crecimiento de los gases invernaderos comunes y corrientes, el CO2, el CH4, el N2O, pero el cloro, los ODS y el bromo, en vez de ser regulados por el protocolo de Montreal, esta curva aquí es la misma que esta, pero un poquitico más expandida. En vez de hacer esto y nivelarse y luego disminuir, lo que ocurre es que dejamos que sigan creciendo más o menos a la misma tasa que estaban creciendo en el año 87. De hecho, un poquitico menos, si os fijáis aquí, la tasa de crecimiento es un poquitico mayor en los años 80 y 90 antes de la estabilización de lo que proyectamos en este escenario del futuro. Esos son los dos escenarios. Entonces, cualquier diferencia entre este cálculo y este cálculo se debe a los efectos de los gases invernaderos. Muy bien, resultados. En el primer caso, ¿qué ocurre con la capa del ozono? Aquí tengo pues dos gráficas de contorno de la distribución global de ozono en latitud y altura. Voy a tomar un poquitico de tiempo para explicar. Los contornos en colores es la distribución del ozono en el año 2070, o sea, hacia final del siglo XXI. En el caso control vemos un máximo de ozono de alrededor de 10 a 11 partes por millón en la media estratosfera, alrededor de los 30-35 kilómetros. Eso es similar al que tenemos hoy en día, y valores de alrededor de 1 o 2 partes por millón en lo que es la baja estratosfera. En los contornos expresados por líneas, no los coloreados, es la distribución de ozono en latitud y altura a final del siglo XXI, pero en este caso en el escenario del mundo evitado. ¿Qué ocurre? Primero que nada, la capa de ozono disminuye a menos de la mitad en lo que es el máximo, en la media estratosfera, pero más importante aún, disminuye radicalmente unos 50-70% en la baja estratosfera, en este rango de altura entre 15, que es la troposfera tropical, y 25 kilómetros, que es la baja estratosfera. Muy importante, Porque estamos aquí hablando de razón de mezcla. Si uno calcula el número de moléculas, como el aire aquí es mucho más denso que el aire aquí, hay más moléculas de aire, aunque tengan menor razón de mezcla, aquí en la baja estratosfera que en la alta estratosfera. Por lo tanto, un cambio de esta envergadura en la baja estratosfera va a ser una catástrofe para la capa de ozono. Y ahora les voy a mostrar los cálculos de eso. Antes de mostrar esos resultados, un gráfico que muestra cómo evoluciona el ozono y los compuestos de cloro en rango de tiempo desde el principio del siglo XXI hasta el final del siglo XXI. Tenemos en rojo la evolución de los compuestos que contienen cloro que se derivan de los ODS. Vemos que alrededor del 2045 empiezan una subida muy rápida. El nivel a que llegan aquí, que es alrededor de 0.2, 0.3 partes por billón, o sea, partes por 10 a la 9. Estos son los niveles de compuestos de cloro que se encuentran hoy en día en la Antártica y que producen el agujero de ozono en la Antártida. Y efectivamente, si uno mira la evolución del ozono, la curva en negro, en la misma fecha, aproximadamente a mediados de los años 2040, empieza una caída muy fuerte y muy radical de ozono, de manera que el ozono disminuye por un factor de 3 entre 2040 y 2060. Bastante importante. El 0.4 a 1.2 partes por millón. ¿Qué ocurre? Si sumamos todo el contenido de ozono en la atmósfera, ahora del polo sur al polo norte, desde 2005 hasta 2070, esto es lo que ocurre con la columna de ozono. La columna de ozono es una manera de cuantificar la cantidad total de ozono en la atmósfera. Se suma, se multiplica la razón de mezcla por la densidad y se integra o se suma en la vertical. Cuando se hace ese cálculo, vemos que en el escenario control, a partir de 2005, si acaso aumenta el ozono, sobre todo en la Antártida, va aumentando aquí de valores entre 150 y 200 unidades Dobson, que es la unidad en que se mide la cantidad total de ozono en la atmósfera, hasta valores que van llegando a los 300, 250 Dobson, y lo mismo en el hemisferio norte. O sea, se recupera la capa de ozono de acuerdo con el protocolo de Montreal, comparado con lo que existe a final del siglo XX, principio del XXI. ¿Qué ocurre en el mundo habitado que le llamamos? Pues todo lo contrario. Compuestos de cloro continúan subiendo sin control ninguno, y a partir del 2040-2045, si os recordáis, es exactamente cuando ocurre esa caída del ozono en la baja estratosfera, la columna total de ozono también se desploma, no solo en la Antártida, donde ya era pequeña, sino a escala global. De manera que cuando llegamos al 2070, tenemos valores de la columna de ozono de alrededor de 100 unidades Dobson, comparados con valores entre 200 y 400 hoy en día, en este área. O sea que es, en general, la tercera parte de la cantidad total de ozono en la atmósfera de la que existe hoy. Eso hubiese ocurrido alrededor de medio del siglo XXI. ¿Qué efectos tiene eso? Pues bien, aquí tenemos una manera bastante fácil, probablemente conocida para vosotros, de cómo medir el efecto del ozono sobre la radiación ultravioleta que se recibe en la superficie de la Tierra. Es el índice UV. Es un índice no dimensional que simplemente te da un estimado más o menos cualitativo del peligro de radiación ultravioleta en superficie. No sé si aquí en España se utiliza, pero en Estados Unidos cuando se emite el pronóstico del tiempo también te predicen el índice UV para el día siguiente. Sabemos que valores del índice UV más de 10 son valores extremos, o sea que si uno es una persona de piel blanca, es pálida, en 20 minutos empiezas a tener quemaduras de sol. Es el tipo de índice que se ve hoy en día, pues a ver, solamente... A ver, estamos mirando aquí en el trópico, pues ahí veréis valores entre 10 y 11, en el trópico únicamente, ¿no? En latitudes medias, pues depende, si es verano, por ejemplo, estos son mapas para junio del año 2000, pues veréis que se extiende más hacia el norte y menos hacia el sur, Obviamente no hay nada en la Antártida donde todo está oscuro en esa época del año, pero esto es latitud, longitud, y esta es la distribución del índice de radiación ultravioleta, y eso sigue al comportamiento de la columna de ozono, ¿no? ¿Qué ocurre en el año 2070 en el mundo habitado? Como hemos visto, había decaído muchísimo el valor total de ozono en la atmósfera, tanto que ahora tenemos a escala global un agujero de ozono, valores entre 90 y 100 unidades Thompson, o sea, la tercera parte de lo que se encuentra sin principios del siglo XX, a finales del siglo XX. Con esas bajas concentraciones de la columna de ozono tenemos entonces un índice ultravioleta que llega a valores entre 38 en el trópico y 20 y 25 en latitudes medias. Esos son valores nunca vistos, probablemente desde el periodo precámbrico. Esto es una cosa que me encontré hace unos días mientras estaba pues mirando por ahí a ver qué otras diapositivas podía poner. Esto es un artículo de un tal Hessen en esta revista Radiación Solar y Salud Humana de hace unos años, y entonces él hace notar que la diversificación de los organismos avanzados sobre la Tierra empieza hacia el final del periodo precámbrico, ¿no? O sea que alrededor de 500 millones de años, y es esencialmente el momento en que el nivel de ozono, de oxígeno en la atmósfera se aproxima a los niveles actuales, y es también cuando el nivel de ozono empieza a llegar supuestamente a niveles actuales. O sea que, tal vez sin mucha exageración, se pudiese decir que este tipo de columna ozono es una columna que no se ha visto en 500 millones de años. O sea que es imposible saber cuál hubiese sido el resultado, pero obviamente hubiese sido un resultado bastante drástico para todo ser viviente sobre la superficie de la Tierra. El ozono, eso es lo más dramático. Pero no solamente es eso lo que hubiese ocurrido, también tenemos cambios de clima en superficie. Aquí tenemos dos indicadores globales del clima. Estos salen del modelo. El modelo se calcula TS, que es la temperatura global en superficie, y se calcula FNet, que es el flujo neto de radiación en el tope de la atmósfera. Una atmósfera que está en balance, o sea que absorbe la misma radiación que emite, el flujo neto debía ser cero. Hoy en día tenemos un desbalance de alrededor de 0.7, 0.9 vatios por metro cuadrado en el tope de la atmósfera. Esa es la radiación adicional que estamos absorbiendo comparada con la que emite el Sol, o la que recibimos el Sol. En el escenario control, como podéis ver, se estabiliza el FNET, o sea, no se hace peor. No empieza a mejorar aún, que conste, porque los gases invernaderos tienen una larga vida extremadamente grande, por lo tanto, aún si se estabilizan, duraría cierta cantidad de tiempo en que se estabilizase el flujo en el tope de la atmósfera. Pero ¿qué ocurre en el mundo habitado? Ese desbalance de radiación sigue aumentando a través del siglo XXI, llega a los entre 2 y 2.5 vatios por metro cuadrado. Y así es como reacciona la temperatura. En el caso control, empieza a estabilizarse hacia final del siglo XXI. Es el escenario moderado que propone el IPCC. Mientras que en el mundo habitado continúa aumentando. El cambio es de alrededor de 1.2 en el escenario control, grados centígrados. Esto está en grados Kelvin, pero un grado Kelvin es lo mismo que un grado centígrado. Y en el mundo habitado, pues es más del doble, 2.5 entre el principio del siglo XXI y el año 2070. O sea, este tipo de crecimiento de temperatura de superficie es lo que ocurre en un escenario extremo de emisión de gases invernaderos, que en este momento ni siquiera se contempla, ¿no? Lo que se piensa es que vaya a ser algo como este escenario. Pero si no se hubiesen regulado los gases invernaderos, estaríamos en esta época ya con más calentamiento de lo que hemos tenido ahora, y hacia final del siglo XXI el doble de lo que se proyectase si en el escenario control de gases invernaderos. esto me lo voy a saltar y voy a hablar simplemente ahora de unos mapas que enseñan a grosso modo los cambios a esperar en la superficie terrestre de temperatura y precipitación. Okay. En el primero mostramos la temperatura en el caso control, la diferencia entre final del siglo XX y la tercera parte, digamos, la cuarta parte del siglo XXI. O sea, este es el promedio de esa década, sustraído del promedio de esta década hacia el final de la simulación. ¿Qué encontramos en el escenario control? Pues lo que ya habéis leído por ahí, si ya habéis leído el informe del IPCC, que se esperan pues aumentos de temperatura por lo general en superficie del trópico y latitudes medias de entre 1 y 2 grados centígrados, grados Kelvin, con más calentamiento en el Ártico entre 2 y 4 grados y un calentamiento, o sea, un calentamiento no significativo en la Antártida. Antártida es el continente que menos reacciona, en parte por la presencia del agujero de ozono, al calentamiento de superficie. Y las áreas pespunteadas no son significativas estadísticamente, o sea que solamente esperamos en el escenario control un calentamiento adicional significativo en lo que es el trópico, latitudes medias y el Ártico. ¿Qué pasa si no se hubiesen regulado los compuestos ODS? Ese es el escenario del mundo habitado, la misma diferencia entre la década del 1990-2000 y la década del 60-70. Y lo que vemos es que el cambio de temperatura es más del doble de lo que se proyecta en el escenario control. Y ahora los cambios son significativos prácticamente sobre toda la superficie de la Tierra. Tenemos sobre los océanos, que es lo que siempre se calienta menos por la inercia termal del agua, cambios de hasta 2 grados centígrados. Sobre los continentes, entre 2 grados y 4 grados. Sobre el Ártico, llegan hasta 6 y en partes del Ártico, por ejemplo, la bahía de Hudson y Groenlandia, hasta 8 grados centígrados. En la Antártida ya se hacen significativos y llegan a entre 2 y 4 grados centígrados. Y casi todos ellos son significativos estadísticamente. O sea que no hay duda de que bajo estas condiciones ocurriesen hacia final del siglo XXI. Estos cambios son más del doble de los que se proyectan en el escenario moderado. O sea que, como si no fuera poco la cuestión de la destrucción de la capa de ozono, también tendríamos un problema muy grave, tal vez menos grave, con la cuestión del efecto invernadero de estos gases. Y aquí, para terminar, los cambios en las precipitaciones. También el mismo tipo de mapa. Longitud, latitud, en el caso control, y en el caso del mundo habitado. En el caso control, la mayoría de los cambios que se predicen, y por eso es tan difícil decir dónde va a llover menos, dónde va a llover más, no son significativos. Hay ciertas regiones, en el subtrópico, por ejemplo, aquí en el Atlántico, hay partes cerca de la península ibérica que llegan a la significatividad. Es donde más se teme que haya un descenso en la precipitación. Las áreas coloreadas en azul significan un descenso en la precipitación, las áreas en color amarillento, sí, pues son un aumento en las precipitaciones, ¿no? ¿Qué ocurre en el caso control? Pues es muy interesante porque hay un descenso generalizado de las precipitaciones en lo que es los trópicos y las latitudes medias. De manera que tenemos pues unos cambios bastante radicales en lo que es el suroeste de los Estados Unidos, en lo que es la cuenca del Mediterráneo en Europa, lo que es a partes de Sudamérica, y a la vez hay un gran aumento de precipitación en la cuenca occidental del Pacífico y en el storm track, llamamos, del Océano Pacífico, pero sobre todo en este área, lo que es Indonesia, el norte de Europa, China y el Pacífico, desde la línea de cambio de fechas hacia el oeste. A su vez, muy poco calentamiento en lo que es el Pacífico Oriental. Pero este patrón de precipitación no solo es mucho más intenso del que se prevé en el caso control, sino que además es significativo en casi todo el mundo. O sea que es muy importante los resultados. Y ahí lo tenéis. Por si quedasen dudas, eso es lo que hubiese podido pasar. ¿Va a pasar? Creo que no. Esto es una un artículo que apareció hace unos meses en la revista de investigación geofísica, el Journal of Geophysical Research, por un colega mío, Mary Salvi, y otros, en el cual demuestran el comienzo de la recuperación de ozono en la Antártida. ¿Por qué es tan difícil evaluar eso? Esta raya en, fina, negra fina, es las mediciones de ozono desde el 80 hasta el 2008. Hay un periodo aquí en que no existen buenas mediciones. Pero de cualquier manera, ¿qué ocurre? Que el ozono sube y baja, y en realidad es muy difícil decir si se está recuperando o no. Sabemos que llega un mínimo aquí hacia el final de los años 90, pero desde entonces no sabemos si hay recuperación porque, digamos, el ruido, ¿no? El ruido natural del sistema es tal que no te deja ver eso. Pero sabemos que mucha de esta variabilidad se debe a la meteorología, ¿no? Al efecto de la advección del transporte de ozono en la región de la Antártida por la circulación de la atmósfera. Tenemos manera de hacer una regresión lineal para extraer el aporte de ese, de esos procesos de advección por la circulación. Cuando se hace eso, obtenemos la línea negra oscura. Y en ella vemos que el comportamiento del ozono, incluyendo el comportamiento a partir del año 2000, sigue muy fidedignamente la abundancia de los ODS, que es la línea postpunteada, en la atmósfera, ¿no? De manera que lo que se espera es una recuperación del ozono empezando más o menos ahora. O sea que hoy en día, en el año 2012, que no llegamos aquí en esta gráfica, ya tenemos niveles de ozono que superan a los que tuvimos alrededor del año 1995-2000, que fue el nadir, por así decirlo, de la capa de ozono de Antártida. O sea que funciona el protocolo de Montreal y nos ha quitado encima pues un montón de problemas, que es lo que pongo aquí, en el resumen, que lo acabo de quitar. Vamos al final. Bueno, lo he quitado otra vez. Pero de cualquier manera, dos ideas que quiero resaltar. Primero, los efectos a invernadero y los efectos sobre el agujero de ozono. Ambos se deben a que estos compuestos de cloro y bromo, los ODS, a su vez son grandes gases invernaderos, por lo tanto aumentan el efecto invernadero de la Tierra, y además, como liberan cloro y bromo, son muy potentes destructores de ozono. O sea que es un arma de doble filo, ¿no?, que está atacando tanto el sistema químico como el sistema térmico de la Tierra. El hecho de que tengamos hoy en día el protocolo de Montreal pues nos ha evitado, ya empezando ahora mismo, los efectos radiativos del agujero de los gases invernaderos. O sea que la Tierra hoy en día no está tan caliente como podía haber estado sin el protocolo de Montreal. Y vemos también que hacia mitad del siglo, si no se hubiesen regulado estos compuestos, hubiésemos corrido también el riesgo de un desplome a escala global de la columna de ozono. Y eso es más o menos a lo que nos llevan entonces estas investigaciones, ¿no? Que es un caso en que la acción concertada a nivel internacional nos ha quitado de encima pues muchos dolores de cabeza. Es una cosa que creo que ha podido ocurrir porque tanto el medio ambiente político como los intereses económicos eran muy distintos cuando se hizo el protocolo de Montreal que los que existen hoy en día, digamos, con respecto a reducir los combustibles fósiles, ¿no? En un caso, pues era económicamente relativamente poco importante, aunque estaban muy diseminados, la cantidad que contribuían a la economía pues no era tan grande. Mientras que hoy en día, pues los combustibles fósiles pues son una gran fuente de ingresos para estas compañías, ¿no? Entonces, desde luego, no se han regulado. O sea que el contraste es. Eso es todo. Muchas gracias. Yo quería, muy tomar la información, si pudiera permitir, es que diría varias cosas que preguntar, pero ya que era objeto de otra charla, igual de largo, no sé. En primer lugar, un poquito, algunos datos más concretos que yo creo sobre cuándo se detectó, no va a detectarse la presencia del agujero de ozono en la Antártida, solo en otro sitio que fue sobre la Antártida. Uh-huh. Y en qué medida eso se ha venido, con qué regularidad se ha venido controlando y gestionando, y cómo ha variado si existe una variación que pueda cuantificarse y expresarse hasta el momento presente. Es decir, han pasado 20, 40 años. ¿Cómo está en cifra ese tiempo de evolución? Antes de. Si me lo permite, que será ave, después ya usted contesta con una sí. Gran dos. Muy bien. Sobre la posibilidad de otros medios de control o protocolos, pienso de otros protocolos de los que se ha hablado, también ha mencionado algo, que algunos existen que no se respetan o que no se ha procurado controlar el uso de combustibles fósiles. Si hay otros protocolos sobre otro tipo de procesos o de productos, y en qué medida es posible evitar que incluso el calentamiento que ha mostrado, que es inferior al del mundo evitado, pero aún continúa existiendo, en medida sería todavía posible reducir aún más ese calentamiento. Bueno, es una pregunta un poquitín complicada. A ver, si bien entiendo, si hay alguna manera de controlar el crecimiento de combustibles fósiles o poner en juego cualquier otro tipo de medida que pueda reducir el efecto de los mismos, o se refiere usted a la evolución de la capa de ozono en Antártida. Son dos cosas distintas, ¿no? En cuanto a la capa de ozono en Antártida, pues ya sabemos que se empieza a recuperar. O sea que en ese sentido ha sido eficaz el protocolo de ozono. Es lo que acabo de demostrar en la última diapositiva, ¿no? Que si se le quita el ruido, digamos, el ruido natural debido a las fluctuaciones de transporte meteorológico, lo que queda ya empieza a dar indicios de recuperación de ozono. O sea que en ese sentido ha funcionado. Y ha funcionado porque se han controlado todas estas sustancias, ¿no? En el caso de los combustibles fósiles no se ha controlado nada. Es más, ahora pues se ha reducido un poco la tasa de crecimiento porque está todo el mundo en una recesión. No solamente aquí en Europa, donde se ve muy claramente, sino también en Norteamérica, Japón, la misma China no está creciendo a la velocidad que estaba creciendo anteriormente. O sea que se ha reducido un poco, pero en miras al futuro se ve muy poco esfuerzo por controlar el crecimiento de esos gases invernaderos que provienen de esencialmente pues quemar carbón. Cada vez que uno quema un combustible fósil pues produce CO2 y también pues eso lleva pues a esta serie de efectos que alientan a la Tierra. La única manera de controlar eso es reducir el crecimiento del CO2, por lo tanto controlar el uso de los combustibles fósiles, ir a métodos de energía renovables. Pero en este momento no hay mucho en el horizonte, ¿no? Porque la inversión no existe. Dicen los entendidos en la materia que la única manera de efectivamente hacer una transición de una economía de petróleo de carbón a una economía de renovables es imponer una tasa, un impuesto sobre el consumo de combustibles fósiles, ¿no? Que empiece pequeña pero vaya subiendo a través del tiempo, de manera que dé una señal al mercado libre, si así le quiere llamar, de que es hora de dejar de invertir en la cuestión de combustibles fósiles e invertir en fuentes renovables de energía. Pero no hay voluntad política de hacer eso hoy en día. Simplemente no existe, en mi opinión. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos? Pues no sé. Yo en este momento no me siento esperanzado. Hay quien lo está, pero yo no. No sé si eso contesta su pregunta, pero. Sí, bueno, desde luego, sí. Pero necesitamos un poquito de detalle más concreto. Hay otros protocolos como el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto es pero no el protocolo de Kioto es aspiracional, como decimos en inglés. Es una cosa que sí nos gustaría hacer eso, pero nadie lo está cumpliendo, ¿eh? Ni siquiera la Unión Europea, mucho menos Norteamérica. Bueno, Norteamérica ni siquiera se ha firmado el protocolo de Kioto. Pues creo que estaba el de en el proyecto político de Obama, Sí. Podemos hablar de política, pero eso es complicado. Pero en Estados Unidos es tratar de cambiar el sistema político es como poner la pica en Flandes, ¿no? Y yo no le veo mucho futuro en Estados Unidos. Va a proponer la ley, pero va a proponer un cap and trade, que es una cosa bastante esotérica y no creo que funcione. Yo creo que en realidad lo único que funcionase es un impuesto creciente a través del tiempo sobre el consumo de la combustibles fósiles, ¿no? Porque eso lo va a encarecer, entonces va a estimular la inversión en energía renovable. ¿Quién sabe? A lo mejor mañana alguien inventa una manera de extraer el CO2 de la atmósfera directamente y a guardarlo en cualquier tipo de compuesto químico que tenga un largo de vida de millones de años, de manera que no se vuelva a escapar. Pero tampoco. La energía nuclear sería la... Hombre, la energía nuclear sería un tipo de energía. No es renovable, pero es cuasi renovable. ¿Por qué? Porque con muy poco combustible nuclear pues se abarca para mucho. Eso tiene sus problemas también, que son obvios, ¿no? Uno es qué se hace con los desperdicios nucleares. Y en el caso del ciclo Fénix, como utilizan los franceses, si no se producen muchos desperdicios de larga vida, hay el problema de que los compuestos intermedios pues pueden utilizarse para armas nucleares. O sea que si alguien se roba ese tipo de material, pues pudiera ser también un gran problema. O sea que es, como decimos en inglés, es un compromiso faustiano, ¿no? La energía nuclear. Pero en principio, sí, es una energía limpia y es una energía que no produce efecto invernadero y es una energía que es prácticamente ilimitada, porque se necesitan tan poco combustible para producir energía. Yo creo que a largo plazo la única esperanza es, de alguna manera u otra, utilizar energía solar como energía renovable. Eso tiene muchos obstáculos prácticos en este momento, pero no creo que sean insalvables. Pero sin que haya una, como dicen en inglés, una señal al mercado de que es hora de empezar a invertir en eso, y la única señal sería un tipo de impuesto sobre la combustible fósil, no creo que vaya a ocurrir tampoco. Pero eso tiene una potencia reducida, la solar. ¿Qué tiene una potencia reducida? La energía solar. ¿En qué sentido? Limitada en potencia. No, ahí ya, en este momento la energía que recibe la Tierra es 100 veces la tasa de consumición de energía por toda la humanidad. Claro que está mal distribuida, hay lugares donde hay nubes, a veces llueve, o sea que no se puede recolectar en todo el mundo. Se puede recolectar pues en áreas desérticas especialmente, entonces hay que buscar manera de de alguna manera almacenar esa energía y transmitirla. Esos son los obstáculos principales, pero que hay energía de sobra, la hay. Eso no, de eso no queda poca duda. Yo le quería hacer un par de preguntas. Una es respecto al proceso de toma de decisiones políticas en función de argumentos científicos, ¿no? Uh-huh. Porque ha comentado antes, creo recordar, que el escenario del mundo evitado es de 2009, o al menos así fue formulado en 2009. Sin embargo, el protocolo de Montreal es de 1997, es decir, como exactamente 9 y 3, 12 años antes. Sí. En 12 años antes ya se habían hecho los cálculos del mundo evitado. ¿O con qué base científica se tomaron las decisiones? De es una... No se habían hecho. Es más, el... O hicimos bingo de casualidad. Bueno, no exactamente de casualidad, sino que eventualmente la gente se da cuenta y se pone a pensar, bueno, ¿y qué hubiese ocurrido? Originalmente se firmó el protocolo y se gestionó aquello para controlar la destrucción de ozono sobre la Antártida. En ese sentido, como hemos visto, pues ha tenido muchos resultados. A la vez ha tenido este resultado adicional, es como un bonus, de que nos hemos evitado una gran cantidad de calentamiento global. Pero en el 1987, y que yo me recuerde, nadie hablaba de aquello. La primera vez que he visto un artículo sobre el tema fue alrededor del año 2000 y pico, antes del 2009, un tal Gus Velders de Holanda publicó un artículo donde calculaba el forzamiento radiativo, no lo puso en un modelo para calcular cambios de temperatura, simplemente dijo, esta es la diferencia en el forzamiento radiativo en un mundo con este aumento de las sustancias, de los ODS, la CFC y demás, y esto es lo que ocurre si no existiesen eso. Había una gran diferencia, y eso era hacia principios del siglo XXI. Entonces, basado en esa sugerencia, Newman et al. Han hecho este estudio. donde miraron específicamente el efecto sobre la capa de ozono, pero no miraron el efecto invernadero. Y lo que hemos hecho nosotros, pues, es mirado ese efecto. O sea que sí, eso se puede considerar como un bono, una cosa adicional que nos ha brindado el protocolo de Montreal que no se tenía en vista en el momento en que fue firmado. O sea que podríamos decir, resumiendo, que en el protocolo de Montreal se llegó a un acuerdo tan decisivo por la, digamos, la poca incidencia sobre la estructura económica global, en primer lugar, y en segundo lugar porque había, digamos, cierta evidencia científica de que los ODS eran muy destructores del ozono. Solo eso en base a esos dos argumentos. Exactamente, yo coincido completamente con lo que usted dice. Ha sido eso, y la razón por la que se firmó el protocolo no ha sido solamente porque la evidencia era contundente, sino porque había poca oposición político-económica. Vaya, no es que fuera una industria pequeña, pero no se puede comparar ni con mucho a la industria petrolera o de extracción de carbón, ¿no? Entonces el poder económico que tenían y el poder político era mucho menor. Además, pocos años después de que se firmó el protocolo, la DuPont inventó estos otros sustitutos para los halógenos que tienen una tasa de vida mucho más pequeña, por lo tanto se destruyen en la troposfera, nunca llegan a la estratosfera y no destruyen el ozono. Una vez que DuPont inventó eso, vieron los cielos abiertos y entonces se creó un gran mercado de sustitución de los antiguos CFC por los nuevos halógenos de corta vida, ¿no? Y así ocurrió aquello, pero no existe una situación similar en el caso de los combustibles fósiles. Y a la vez, los intereses económicos tienen mucho más poder político en el caso de las industrias de combustibles fósiles. Muy bien. Y la segunda pregunta era, antes estaba hablando del modelo numérico, ¿no? Uh-huh. Que es como una especie de Thermomix, ¿no? No sé si saben lo que es, ¿no? La Thermomix. Es como un robot de cocina aquí en Europa, donde uno le mete la temperatura, los ingredientes, las verduras, y eso da unos procesos de cocción, removido, mezcla, etcétera, etcétera. Es decir, que el modelo numérico ahí, digamos, uno le pone primera ley de la termodinámica, cuarto y mitad de las leyes de Newton, unas ecuaciones diferenciales, cuatro variables por aquí, 20 minutos al horno. Quiero decir que, de alguna manera, el modelo numérico es la clave, obviamente, de lo que está saliendo luego, ¿no? Supongo que es muy difícil explicar el modelo numérico, por dos razones. Uno, por la forma en la que se mezclan todos esos factores y todas esas leyes, y en segundo lugar, por la forma en la que se calculan, que no debe ser fácil. Pero, digamos, ¿han contemplado la posibilidad o han hecho la posibilidad de estudios con diferentes modelos numéricos? Sí. Este no es el único. Hay probablemente unos dos docenas de modelos parecidos a este en el mundo. En Estados Unidos, Europa, Japón, ahora los hay en China también. Y se han hecho cálculos con todos estos modelos. Cuando salen los informes del IPCC, pues hay un capítulo dedicado íntegramente a resultados de los modelos y a la intercomparación de un modelo con otro. De manera que no es solamente un modelo, son muchos. Y no todos utilizan los mismos métodos. Vaya, en base, pues sí son los mismos, son las mismas ecuaciones. Pero la manera en que se resuelven y un montón de detalles, pues son distintos entre un modelo y otro. O sea que hay una gran cantidad de confianza de que, de hecho, los modelos nos están dando una idea bastante fidedigna de lo que pudiese ocurrir en el futuro. A ver. Una de ellas es el flujo neto que te ponías. Decías que algo así como un objetivo llegar al flujo neto cero. Mm-hmm. ¿Esto se sabe que se ha tenido alguna vez en la Tierra? ¿Hemos tenido alguna vez en la Tierra el flujo neto? Bueno, claro, no hay manera de medir el flujo neto aún hoy en día. Es una medida porque el flujo neto es una parte muy pequeña del flujo total que entra y que se emite en la Tierra. O sea que no hay manera de medirlo. Ahora hay propuestas para instrumentos más sensibles que tal vez nos empiecen a dar mediciones. Pero lo que sí podemos hacer, digamos, tomamos una época como fue el siglo XIX, no había crecimiento de los gases invernaderos. Si miramos esa época y hacemos el cálculo, el flujo neto es cero. Es más, es la manera en que se calibran los modelos es exigir que el flujo neto en esa época sea cero. Obviamente la temperatura terrestre ha cambiado a través de las edades de hielo, ha cambiado también a mucho más largo plazo. Supuestamente en esos momentos en que cambiaba la temperatura terrestre, pues había desequilibrio en el flujo neto. Pero nunca ha ocurrido tan rápido como está ocurriendo ahora. Date cuenta que en las edades de hielo, pues el tiempo típico son 100.000 años. Aquí en 100 años ha aumentado, pues, ya ves, un poco más de un grado centígrado. No solo que ha aumentado, sino cómo ha disminuido también. Es decir, cómo se ha recuperado en tan corto espacio de tiempo. También me parecía un espacio de tiempo muy corto, esa curva que ponías con, digamos, el agujero de ozono, aunque tuviera estos picos y tal. El agujero de ozono se recupera muy rápido porque los compuestos que lo causan tienen largo de vida bastante pequeño en la atmósfera, menos de 100 años. Y muchos de ellos menos de 20 años. Pero los gases invernaderos, sobre todo el CO2, son eternos. Y la última pregunta es, precisamente en este foro hubo también un invitado que estaba haciendo unos trabajos sobre, digamos, el efecto de las nubes sobre digamos, todo este aumento. Es decir, ¿cómo jugaría el papel? Porque claro, si tú tienes también más temperatura, tendrías más aumento de la nubosidad, podrías tener un albedo mayor y por lo tanto tener una menos cantidad de energía que te llegara a la superficie terrestre. Eso le llaman el cloud feedback y esa es la fuente mayor de incertidumbre en los cálculos. ¿Por qué? Porque no tenemos manera de calcular explícitamente el desarrollo de las nubes. La nube es una cosa que ocurre a escala, pues, de a lo más de kilómetros o decenas de kilómetros. La rejilla de estos modelos que se utilizan, pues ninguno de ellos es menos de 50 kilómetros y muchos de ellos son 100. O sea que no hay manera de resolver numéricamente las nubes. Entonces hay que parametrizarlas, ¿no? De acuerdo con qué parametrización utilices, pues algunas tienen efectos de retroalimentación negativa, otros positivas. Y de acuerdo con cómo vaya ese efecto, pues hay algunos modelos que tienen más sensibilidad en la temperatura, al cambio de CO2, y otros menos. Aún así, la mayoría de los modelos te dan un promedio de 3 grados de centígrados de aumento hacia final del siglo XXI, perdón, 3 grados centígrados para cuando un aumento del doble del CO2 comparado con el año 1850. O sea que estaríamos hablando de 560, 570 partes por millón, que es el doble de lo que existía en el periodo preindustrial. No estamos allí, estamos en 400. Pero si se doblara la cantidad de CO2, la mayoría, el promedio de los modelos es un aumento de 3 grados a escala global. Hay algunos que caen en el rango inferior y otros en el rango superior. Hay algunos que no te dan más de grado y medio, pero hay otros que te dan hasta 6. A lo mejor nos ponemos dichosos y la sensibilidad al CO2 de la atmósfera real es un grado y medio por el doble de CO2, pero a lo mejor nos ponemos fatales y es 6. Ese es el problema. A ver, una aquí, luego Manuel. En el escenario de control se asume, bueno, un aumento de CO2 más o menos normal. Bueno, eso es un escenario intermedio. Vale, un desarrollo intermedio, pero luego lo interesante es que el metano sube, pero luego baja en algún momento, estabiliza y baja. ¿Por qué se asume esto? ¿Por qué el metano? Porque el metano, la mayoría del metano depende de las prácticas de agriculturales. Sobre todo de la cosecha de arroz, por ejemplo, y de ciertos tipos de ganado y demás que emiten metano. Entonces, a medida que se vaya controlando los métodos de agricultura o se vaya poniendo menos énfasis en esos métodos, pues se espera una disminución en la cantidad de metano. Metano es un gas que no es desechable desde el punto de vista del calentamiento global, pero no es el más importante. El más importante y el más peligroso es el CO2. Y la razón es que, por ejemplo, si fuese el metano o el óxido nitroso, si esos fuesen los gases de invernadero principales y dejásemos de emitirlo hoy, en 100 años estábamos al nivel que estábamos en la época preindustrial. Si dejamos de emitir el CO2 hoy, en un periodo de 1000 años, pues se equilibra a alrededor del 80% de lo que tenemos ahora. Y de ahí para adelante, La única manera de reciclarlo es por el ciclo de, no sé cómo se dice en castellano, pero es el ciclo de orogeny, ¿no? Es deep sea burial. Y, o sea que estamos hablando ahora de centenares de miles de años. O sea que para todos los propósitos prácticos el CO2 es eterno. Y el día que dejamos de emitir CO2, con ese CO2 más o menos nos quedamos por vida nuestra y de nuestros nietos y de toda nuestra descendencia. A no ser que alguien encuentre una manera de extraerlo de la atmósfera, que en este momento no existe ninguna manera viable de hacerlo. Ese es el peligro. Manuel, uno más y ya. Mi pregunta es, Rolando, está un poco científica también. Parece que está claro, estamos abocados a su aumento sobre la temperatura. Mi pregunta es, ¿tiene eso un efecto sobre el ozono? ¿La temperatura? Sí, el aumento de la temperatura, bueno, como sabes, bueno, para la audiencia en la estratosfera es el contrario, disminuye. Pero entonces mi pregunta es, ¿el aumento de CO2, por lo tanto aumento de temperatura en superficie, tiene efecto sobre la columna de ozono? Menor, bastante menor. Más lo tiene el enfriamiento de la estratosfera. Y esto es otro tema. Cualquiera de estos temas se lleva un seminario. Resulta ser que los mismos gases que calientan la troposfera, en la estratosfera donde son, ¿cómo se dice? Optically thin. Ópticamente delgado. Pues emiten más de lo que retienen. Por lo tanto, la estratosfera se enfría a la vez que la troposfera se calienta, en el proceso de aumento de gases invernaderos. O sea que los gases invernaderos son gases invernaderos para la troposfera. Para la estratosfera y la mesosfera es lo contrario, la enfrían. A medida que se enfría la estratosfera se produce más ozono. Otro seminario que no tenemos que abordar ahora. Pero las reacciones de química de estratosfera son tales de que son sensibles a la temperatura, de manera que a temperatura más baja más ozono se produce netamente. O sea que se esperaría, bajo un escenario de cambio climático, cierta cantidad de aumento de ozono en lo que es la capa central de ozono, en la media estratosfera. Muy bien, pues esperando que venga. Andalucía nos dé muchos más seminarios. Sí. Y a ver cuándo va a salir el sol aquí. Nadie me sabe decir eso. Yo vine a Andalucía y parece que estamos en Escocia, ¿no? Muy bien, pues. Muchas gracias.